con rifles largos, armas de fuego. Pa' andar en lo que yo ando se ocupa más que tener dos huevos. Mucha mentalidad, gracias a Dios igualito a mi papá. Aquí traigo un Scar y un lanzapapas si se portan mal. Los LV plateados en la blindada, chingo de cueros. Pa'l jale soy bien perro y pa' las damas bien caballero. Se mueven cantidad, no son doritos, pura calidad. La Dios repleta está de dolaritos, llegan de leal. Lo hace sonar Luis Arre. Y la clave especial. ¡Tracas, hijo de su puta madre! No te espante a ti mi actividad. Te compré estas joyas y este perfume dice Bacará. Los anillos de atrás, que no te espanten, son seguridad. Clientes vienen y van, se vende el jale como el In-N-Out. Por ahí se ve un comando con rifle largos, armas de fuego. Bajando de la sierra y allá en la perla también nos vieron. Mucha mentalidad, gracias a Dios igualito a mi papá. Aquí traigo un Scar y un lanzapapas si se portan mal.